Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el senador del Frente Amplio, José Carlos Maia. ¿Cómo le va? Buen día, senador. Buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Me alegro, a las órdenes. Usted, además de senador, es profesor. Exacto. ¿Sí? Soy profesor de historia. Y salvo este año, que como tenía que hacer, yo preví que iba a ser la suplencia de Danilo todo el año, por razones de cómo venía. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzamos el año? Mejor dicho, cómo terminamos el año pasado con el tema del COVID y cómo lo empezamos. Sí. Este año no ejercí la docencia, pero desde que salí diputado hace mucho tiempo atrás, siempre di clases en forma honoraria, salvo dos años, el 2017, porque me tocó presidir la Cámara ese año, y este año, que preví que iba a estar en el Senado, y como era un escenario bastante inestable, preferí este año no dar clases. Así que la verdad, estoy extrañando mucho de eso. Pero igual, el tema de la educación es un tema que lo tiene siempre atento y pendiente. Totalmente, sí. Absolutamente internalizado. ¿Qué cosa le está preocupando del tema de la educación? Bueno, en primer lugar, lo concreto tiene que ver con una situación que señalé públicamente, que a la altura de hoy que estamos hablando hay cerca de 4.700 horas libres en educación secundaria, que en abril, por ahí mayo, había cerca de 5.000, o sea que se mantienen, y creo que es un problema fundamentalmente de gestión, porque eso se expresa en cosas concretas, y lo concreto que vos tenés, docentes sin trabajo, y fundamentalmente estudiantes sin aprender las asignaturas en lo que va del año, en algunos casos, en otros algunos meses, y es un problema, insisto, de gestión, lo que uno está viendo, y eso es algo que, bueno, ojalá se arreglara a corto plazo, pero el problema es que estamos en septiembre y no lo han solucionado en este año. ¿Y esas horas de menos qué significan? ¿Que hay profesores que están sin trabajo o que tienen menos horas asignadas? Las dos cosas. Por un lado hay menos horas, porque en este contexto hay 10.000 horas menos aproximadamente, porque hubo una reducción muy, muy grande de grupos para este 2020 con respecto al 2019. Y al mismo tiempo existe dentro de las horas que tenían para asignar, se demoraron en hacerlo, porque siempre se hacía el año anterior con tiempo, primero empezaba por formación docente, después venía educación media y primaria. Bueno, eso este año no sucedió, hubo que hacer más de 30 repeticiones en algunas áreas de la educación media, en fin, hubo problemas de todos colores. Y eso repercutió en que hay hoy materias que no están dadas y estudiantes que están sin las horas, directamente no aprendieron, punto. Esto es lo que pasó. Senador, venimos de un año y medio de una situación muy particular en lo que tiene que ver con la pandemia y con el normal desarrollo de las clases. Estamos volviendo lentamente a esta especie de nueva normalidad. ¿Eso no es justificativo para que pase lo que está mencionando? No, porque son cosas distintas. Una cosa es cómo está funcionando la educación en cuanto a las condiciones que pone la pandemia. Por ejemplo, es obvio que las clases se dieron el año pasado, fundamentalmente a partir de la plataforma informática que heredó este gobierno, el Plan Ceibal, con, bueno, Guri y otras plataformas además, que comenzó primero bastante precario y después se fueron adaptando todos, y fue un año especial. Eso no es, no tiene relación con respecto a cómo se distribuyen las horas ni la cantidad de las mismas, porque vos podés tener las clases virtuales o presenciales, dependiendo de cuánto esté presente la pandemia. Son cosas distintas. Lo que sí está bien es que hay que medir las cosas de distinta manera. Por ejemplo, el gobierno habló hace unos días que los números de egresados y de retención en el sistema eran comparativamente buenos porque no se habían perdido con respecto al año anterior, el 2019. Y eso creo que desde el punto de vista de la honestidad intelectual no es verdad, porque es incomparable. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque vos no podés medir de igual manera las clases presenciales con las virtuales. La virtualidad era una herramienta que existía en Uruguay como un complemento en todas las asignaturas, se utilizaba de mayor o menor manera, pero con las maestras en la escuela, con los profesores en el aula y demás. Después, fue sustitutivo de la presencialidad. Por tanto, ahí tenés un escenario radicalmente distinto. Segunda cuestión es que vos cambiaste las condiciones de pasaje de grupo, de clase. Pasaste de poder pasar con hasta tres materias a seis de ciclo básico a segundo ciclo. Y también flexibilizaste el segundo ciclo hacia la universidad. Por lo tanto, es como haber agrandado el arco en términos futbolísticos. Y está bien que se haya agrandado el arco, porque los muchachos no tienen la culpa de lo que pasó con respecto a la pandemia. Pasó y hay que facilitarle a los jóvenes eso. Ahora, medir con esos cambios y decir que mantuviste los niveles de egreso y de retención no está bien, porque insisto, hay una realidad distinta, la hubo, mejor dicho, durante gran parte del 2020 y este año, y no podés comparar, podés flexibilizar, podés hacer mejores condiciones para que todos, la comunidad educativa, mejore y no pague el estudiante. Pero decir que mantuviste los mismos niveles cuando cambiaste todo hasta la forma de evaluación de egreso es, digamos, no respetar la inteligencia mínima de cualquier observador y agarrarse a una estadística para mostrar cosas que no tenés necesidad de dar, porque todo el mundo podría estar de acuerdo en que este año atípico se mide distinto y los resultados tienen que ser distintos. Y estas horas de menos, ¿son en algunas materias en particular? ¿Son básicamente en todo el país o más en Montevideo con el interior? ¿Cómo es el criterio de las horas que se están restando? Son en todo el país. Yo no les puedo discriminar la información porque no la tengo. Uh-huh. Esa información yo la obtuve a partir de datos de la interna de la ANEP, pero es algo que debería estar accesible a la población. Entonces, debería transparentarse y en el liceo del número uno de Maldonado faltan tantas horas de matemática, de biología o de historia. Uh-huh. De esa manera, la comunidad educativa y la gente, la prensa y quien fuera, supiera. Eso hoy está dentro de las puertas del sistema de la ANEP y solo lo sabés muy, muy, muy de costado, porque además yo le recuerdo que esta administración sacó una circular o una comunicación a los funcionarios recordándole que no podían sacar información de lo que pasaba dentro de la ANEP, cosa que me preocupó mucho porque ha generado una especie de amedrentamiento y de ocultamiento de la información que debería ser mucho más transparente, porque una cosa es que vos no comentes cómo le fue a un estudiante o a un grupo, eso lo sabe cualquiera, no precisa ninguna cuestión de nadie. Eso es así. Pero, ya le digo, se han hecho cosas que no tienden a la transparencia, y ese es un problema. Y con toda esta información que ha planteado, ¿alguna solicitud de pedido de informe? No, porque primero por los plazos que te los contestan, ¿no? Vos eso terminás después haciendo, teniendo la respuesta, tienen como 6 meses para contestarme, ya casi empezó el año lectivo siguiente, y eso no me cambia las cosas, por lo menos lo personal. Lo que sí digo es que ahora, cuando tengamos a las autoridades de la ANEP en la rendición de cuentas en el Senado, seguramente vamos a preguntar sobre eso y hablar sobre eso, porque es lo que corresponde que hagamos, y seguramente yo espero tener la respuesta de esto en forma seria y rigurosa, como debe ser, ¿no? Un detalle que no es menor, las horas de menos que están teniendo los alumnos en las materias, ¿esto significa que hay materia que directamente no tuvieron ninguna hora de clase? ¿Son horas que se restan de las materias que sí se están dando? Bueno, hay que ir caso a caso, ¿no? Porque puede haber casos de materias que no hayan sido asignadas en todo el periodo y todo el año, ¿no? Y otras que se discontinuaron. Eso es un universo que tenés que ir con una información mucho más fina que la tiene que tener directamente las autoridades secundarias. Para poner un ejemplo a la audiencia. Hay lugares en que, por ejemplo, voy a poner el de los más comunes, no se consiguió el profesor de matemáticas o de física porque por 3 horas no van a dar clases en un lugar alejado del interior. Entonces puede que se haya dado circunstancias que no consiguieron en todo el año y bueno, y no consiguieron, y ese es el punto. Ahora, también puede pasar, eso es habitual en la administración, que una persona, una señora, por ejemplo, embarazada a ella, se le haya determinado por el médico que hay que asignarle el reposo, y el reposo indica que tiene que dejar las horas. Eso en la administración pasa mucho, porque es muy habitual. Entonces, se puede dar de los dos casos. Yo lo que le digo a ustedes es que para el día más o menos de 18 de mayo había 5.000 horas libres. Obviamente antes había 8.000 y en marzo había como 22.000 y ahora hay 4.700 aproximadamente. No le puedo decir si son las mismas todo el año o si han ido rotando, pero esa es la realidad. Bien, senador José Carlos Mahía, agradezco esta conversación muy amable. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo a usted y a toda la audiencia. Buena jornada, hasta pronto. Buena jornada. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.